147. Vamos, Buenos Aires. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Noticias falsas. Hablábamos el lunes con Gabriel Fernández y el canalla de Nicolás Wiñaski publicaba ayer en la página 26 del diario impreso Clarín, en las redes, en el portal. Está también como el personaje, el querido ex vicepresidente, Amado Vudú, un patriota, decimos acá, hemos charlado con él, que bueno, además es columnista en la 530, en el programa de Tonietti. Y lo que publicaba ayer Wiñaski es que el gobernador de La Rioja le da un cargo a Vudú. Tiene inhabilitación perpetua, pero el mandatario lo nombró consejero económico de la provincia. Esta es la falsa noticia que tiró el canalla de Wiñaski. Vamos a escuchar al propio Amado Vudú, que ayer decía esto. Otra vez mentiras, otra vez falsas noticias. Las falsas noticias son una forma de persecución. Y cuando peleamos contra ciertos poderes, ya sabemos que estamos sujetos a eso, pero no tan burdo, no tan burdo. En concreto, este fue un caso en el cual un gobernador, el gobernador de Rioja, quiere cambiar un sistema por el cual las trabajadoras y trabajadores de La Rioja se ven sujetos a una usura permanente a través de un método de código de descuento que no solo los daña a ellos y a su vida, sino también a la economía y al mercado interno de la provincia de La Rioja, porque son fondos que se van todos los meses de la provincia y entonces no le sirven al desarrollo de esta queridísima provincia. Así que siempre que haya una compañera, un compañero que quiera charlar un rato, que quiera saber mi opinión, yo voy a estar. Porque no va a haber ningún mecanismo por el cual ni me quiebren, ni me rompan, ni me doblen. No hay persecución que valga, no hay ninguna cuestión que cambie esto. Amado Vudú, que hasta hace algunas semanas estaba en el penal de Ezeiza. ¿Y por qué lo inhabilitaron de por vida? Porque es el hombre que le rompió el negocio a las financieras, ese capital financiero que hoy es el que sigue destruyendo el mundo. En este caso fue rajar a las AFJP, ¿recuerdan? Así como Scalabrini le dijo a Perón, te pido los trencitos para que Perón eche a los ingleses y nacionalice el ferrocarril en la Argentina, que fue un hecho revolucionario. En el caso de Vudú, le dijo a Cristina, en el marco de esa crisis del 2008, cuando quebraba Lehman Brothers, cuando se daba esta crisis que después llevó al G20, y que ayer Lula da Silva decía, en el 2008 se armó el G20 para ver qué pasaba con la crisis, ahora, ¿quién se está juntando? Bueno, lo que decía Lula en C5N ayer es, faltan liderazgos. Bueno, Cristina lo tenía, y es por eso que dio pie a esta idea de Amado Vudú. Ahora, si Amado Vudú ha debido, los encarcelaron, fue justamente para que nunca más haya desarrollos como el kirchnerismo. Si ahora están queriendo pegarle tanto al kirchnerismo y a Cristina, es porque están queriendo que el gobierno de Alberto Fernández no tome las medidas que se necesitan. Acá no es un tema, allá hasta diría ni de ideología. Exacto. Es un tema de necesidad histórica. Obviamente que hay libretos, ¿no? Y que hay consignas, y que esto no, menos acá, acá digamos lo vamos a reivindicar, pero acá es un tema no de antiojeras, es un tema de desde dónde hablamos, desde el pueblo y desde el sur. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Claro. ¿No? Y así como Scalabrini, así como Amado, hoy también necesitamos tomar ese tipo de decisiones, avanzar en la Bueno, nosotros hablábamos recién de telecomunicaciones, ¿no? Pero claro, hay tantos puntos donde creo el lucro no tiene cabida, ¿no? Y los bancos, ayer me pasaban párrafo aparte los números del Credicop, Banco Cooperativo. Que, ojo, publicita acá, ¿eh? Hemos dado una pelea, una gran gestión de Vivian Ellen, pero el Credicop es parte también de la banca privada que apuesta más a las LELIC que a dar crédito. Vamos a ver si algún día podemos entrevistar a Carlos Heller, porque él plantea que los bancos tienen que ser un servicio público. Bueno, hay que ver cómo puede también el Credicop mostrar en la práctica, claro, que te da, digamos, nosotros vamos al Credicop y no podemos sacar un crédito. Es restrictivo, así que me parece que acá también hay un tema a debatir bien profundo, ¿no? De lo que hace falta en la Argentina, por ejemplo, para que los bancos nos dejen de robar con las tarjetas de crédito, para que las telefónicas nos dejen de robar con planes que te los aumentan sin ninguna explicación. Pero los, bueno, formadores, ¿no?, de precio también, claro, ¿no? Que nos dejen. Cada vez que voy al supermercado siento que me roban sin pistola, hermano. Manu Rivas, disponga. Vamos a seguir escuchando música porque a pesar de la situación grave en la que estamos a nivel económico, a nivel social, a nivel incluso sanitario, hay que ponerle onda a esto, Lucas. Y vamos, recién entonces tuvimos Puerto Rico, Cuba y hacemos el viaje inverso que hizo el Granma, ¿no? Nos vamos para México y ahí la vamos a escuchar Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. Ella afinada en el año 82, sin embargo, su voz, esto pasa con los artistas de la música, queda para el disfrute y la vamos a escuchar con este tema que se llama Y sin embargo, te quiero. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo, te quiero. El pueblo y el sur. Nuestro punto de que los 20 patrias todavía no están derrotados, que desde un guardia desastrosa atentan contra el pueblo y contra la patria. Están derrotados. Por Radiográfica. Ellos no perdonarán jamás al general Perón. El pueblo y el sur. Que hayan levantado todos los que desprecian, los trabajadores, los que se olvidaron. Punto de partida. Ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero. Pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. Y nos trasladamos a la provincia de Neuquén. De mucha sangre, pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. 9 y 26 minutos. Gran laburo del Manu Rivas, ¿eh? En la puesta en el aire, en la producción, en la musicalización. Estamos acá, bueno, a cuatro manos, ¿eh? Buscando darle la mejor información y de producción federal. Ahí estábamos intentando llamar al cacique, ¿eh? De la zona norte, que ha hecho una producción a Lil Wayman. Así que bueno, vamos a volver a intentar en un ratito. Acá me dice Vivian Ellen: te recomiendo leer El banquero anarquista de Fernando Pessoa antes de hablar con Carlos Heller. Un debate que vas a disfrutar. Gracias, Vivian. Abrazo gigante para vos. Se disfruta mucho en qué nos parecemos. Una muy linda nota que hizo Vivian el sábado con Enrique Martínez, ex director del INTI, Instituto de Tecnología Industrial, que si mal no recuerdo, Martínez estuvo entre el 2002 y el 2012, y que está ahora en el Instituto de Producción Popular. Un tipo muy, muy interesante para el debate de proyecto de país, ¿eh? Cuando hay que pensar en la economía, cuando hay que pensar en nacionalizar y romper con la cuestión extranjera, básicamente para el bienestar popular. Esto que nos decía Nahuel Beibe, que el Ministerio de Desarrollo Social tiene dos galpones acá en el conurbano y que de ahí distribuye para todo el país, son temas que hay que rediscutir. ¿Será por una empresa estatal a nivel país de alimentos? ¿Será de otra manera, con cooperativas? Sabemos que hay muchos proyectos y que hay mucha gente trabajando para que la cosa mejore, y eso nos hace ser optimistas. Se comunicaron con la Radiográfica desde Neuquén, está habiendo un corte de ruta, y le damos la bienvenida a Brian Rivas. Él es de la agrupación Obreros Constructores Neuquinos. ¿Qué tal, Lucas? Aquí en Gráfica, en Buenos Aires, te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo le va? Bien, bien, contanos, ¿qué está pasando? Sí, estamos en la ruta 22. Nosotros estamos en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó, Plaza Huíncul. También el corte es en diferentes puntos de las provincias, ¿viste? Hay otra ciudad que se llama Plotier, en Centenario, en Sausal, en Añelo, en diferentes puntos de la provincia. Somos desocupados de OCN, de los Obreros Constructores Neuquinos, somos desocupados del sector petrolero y somos desocupados hasta del changarín, del que hace changa, que nunca trabajó en una empresa y hoy por hoy no tiene trabajo, también está acá arriba de la ruta. la situación ya es desesperante, ya no sabemos qué hacer, no tenemos contención social tampoco, entonces no sabemos qué hacer, es desesperante la situación, por eso decidimos subirnos a la ruta y que alguien del gobierno nos dé una respuesta. Brian, en el caso de ustedes, no están, son obreros de la construcción y no estuvieron contemplados en los diferentes dispositivos del ANSES como el ingreso de emergencia, el IFE. No hemos salido. Ya hay muchos que somos trabajadores que nos echaron, apenas empezó la cuarentena, nos echaron. Sí. Entonces, por ese motivo, nosotros salimos como que estamos activos. Y por lo tanto no nos corresponde el IFE. Claro, en el listado del ANSES aparecen como trabajadores registrados. Sí. Aparte de eso también, otros somos...